Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo andás? Húmedo. Bien, bien. Bueno. Muy bien. ¿Estás trabajando o estás de franco? No, estoy trabajando. Estoy trabajando. Está bien. Así que... Luis, choferes de ambulancia. Bueno, esta semana han sido noticia. Hay tres compañeros tuyos, no sé si son de tu sector o de otro, ahora nos vas a contar, que han sido denunciados en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Aparentemente los acusan de fraguar algún ticket de combustible. Y vos querías hacer alguna aclaración porque, bueno, se está involucrando a todos los choferes de ambulancias y, bueno, querías dejar en claro... que se trata de tres choferes y se está investigando. Sí, lamentablemente salimos en esa forma la noticia. Nosotros esperamos salir, ser noticia por el logro que estamos esperando desde que nos nombren como choferes. Pero mirá, no son de mi sector, no estoy en ese sector. Bien. Así, yo no te puedo decir... quién y cómo, pues realmente no lo sé, eso se estará investigando y se verá. La justicia dirá cuál es, así. Sí, sí, sí, qué responsabilidad tuvieron o no. Exacto, en esta si denuncia. Son inocentes o son culpables, eso lo determinará. Yo no son, como te digo, no son de mi sector. Yo estoy en otro sector, aunque estoy en el Molas, pero estoy en otro sector. Y el resto de los choferes de los pueblos, también están, vamos a decir, un poco indignados porque la gente a veces generaliza al chofer de ambulancia y no se sienten como que nosotros estamos poniéndole el hombro, porque con este tema del COVID le han puesto el hombro, han puesto su salud, han puesto su familia y esto es como un revés. Lo único que piden mis compañeros es, no generalicen. La justicia dirá si tienen culpabilidad o no, pero lo que se pide es eso, que no generalice a la sociedad, que esperen que la justicia marque a los culpables o se diga este o no es culpable o inocente, y que sea la justicia, no la gente que culpe a los choferes de ambulancia que le están poniendo el hombro. Claro. Luis, ¿cómo es el laburo de ustedes, digo, con el tema del acto administrativo para cargar combustible? Porque se investiga eso, que a ustedes le dan un viático cuando viajan hacia afuera de la provincia, ¿cómo es el manejo? Sí, sí. Bueno, yo no viajo con ambulancia actualmente, yo viajo con una combi, con pasajeros también. Yo te puedo decir... cómo trabajamos nosotros, sí, la ver, forma nuestra. A todo integrante de salud trabajador que viaja, se le paga un viático. Sí. Hay una escala de valores. Sí. Cuando salís fuera de la provincia te pagan otro valor por día, por 2 días, según el viaje que hagan. Sí. El viático es totalmente aparte de los gastos. El viático es para que vos, cuando salís fuera del radio, tengas para tus gastos, donde eso implica lo mismo que un refrigerio y todas esas cosas que te dan en el trabajo, lo puedas tener afuera. Ah. Y cuando salís fuera de la provincia, se estipula que ahí tenés para comer, para tu descanso, para esas cosas. Claro. Eso es el viático. Ese es y el después, viático. Y el gasto, exacto. El gasto eso del vehículo. Eso es totalmente... No. Lo del vehículo es aparte. Claro, por eso. ¿Y el gasto del vehículo cómo es? ¿Que te dan un dinero? Claro, a nosotros nos hacen un depósito con los gastos. Los gastos implica, ponele, a nosotros, yo te digo por lo que hacemos nosotros, no te puedo decir por lo que hacen otros porque a veces son todas cosas diferentes. Nosotros ahí tenemos el gasto de combustible, el gasto de peaje, porque a veces nos cobran, a veces no nos cobran peaje. Claro. Y el gasto de cochera. Ah. Nosotros llegamos, tenemos que parar hasta que esperamos a la gente y todo. El vehículo se para en una cochera, queda en la cochera hasta que tenemos que salir. Claro. Y eso ustedes piden factura y lo rinden. Sí, no, que vos lo tenés que rendir a eso, con los tickets, las facturas, todo, por el motivo de que Si no, eso te lo descuentan del sueldo. Ah, claro, porque a vos te hacen el depósito antes de salir. Te lo depositan sí, en tu cuenta. Sí. Bien, bien. Sí. Bien. Luis, y decías que, bueno, da un poco de bronca a los choferes porque han laburado mucho más en la pandemia como casi todo el personal, bueno, como todo el personal de salud. Exacto. Querías remarcar eso. Se le ha ampliado el laburo diario en medio de la pandemia. Exacto, sí, por ahí la indignación de los choferes de afuera, de los pueblos del interior, es más que nada porque, seamos realistas, ellos no cobran los viáticos que a veces cobramos nosotros para ir fuera de la provincia. Claro. A veces no se cobra así, no cobramos todo lo mismo. Uh-huh. Y a veces ellos dicen, nosotros metemos muchos viajes, a veces es un viaje, pero le lleva casi todo el día acá y te podés imaginar que tienen que estar así. La indignación es, no cobran lo mismo y dice, y aparte se ensucian con algo, que como yo te digo, no podemos decir lo hicieron o no lo hicieron, es lo que dicen los audios que se han hecho viral y lo que está investigando la fiscalía. La justicia, claro. Fiscalía, exacto. Eso es aparte. La indignación es, no generalicen, lo único que piden es no generalicen. Claro. Luis, ustedes tienen un reclamo por las guardias, sí, ahí en el Molas. ¿En qué etapa está ese reclamo que, bueno, se hizo visible hace unos meses atrás? ¿Se pudo avanzar en algo con el gobierno? Por guardias no, en eso no te puedo decir porque no estoy. Ah, bueno, estás así. En eso. Ah, bien. No. Yo lo único que estoy junto con otros compañeros que estamos en representación de los choferes del interior, es por el reclamo de la categoría de choferes. Que eso, bueno, estamos a la espera, teóricamente en poco ya nos sentaríamos ya a firmar el convenio y bueno, y seguir avanzando para poder entrar en paritaria como choferes de ambulancia. Ah. Y bueno, y de ahí seguiríamos toda la lucha, pero bueno, estamos en esa instancia, por eso que también nos duele que la noticia en los diarios sea por eso y no por el logro, ¿me entendés? Eso es porque uno a veces recibe los llamados de los choferes del interior y también están, no sé si dolido, molesto, indignado, hay veces que uno no le puede porque tampoco podés decir sí cuando no te consta y no podés culpar a nadie. Claro. Lo único que no jode es salir en la noticia por eso. Es como si saliera cualquiera de tu familia y vas a decir, ja, mirá vos, sí, sale por vale. Eso. Bueno, es eso. Nosotros lo único que pedimos a la población es que no generalice y que espere que la justicia trabaje y bueno, y llegue a su dictamen. Si hay culpabilidad, si se encuentra a los culpables y tienen culpa, bueno, la justicia lo hará. La gente que hasta ahora nos ha ido apoyando y todo, que siga viendo al chofer que anda como un trabajador que le está poniendo el lomo a esto. Bien, bien, Luis, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No sé si querés agregar algo más. No, que eso, lo único que yo pido a la población que no generalice, porque también dentro del Molas es muy grande y hay muchos sectores. También están los choferes del CEAR, que tampoco tienen que ver con el lugar donde estoy yo, donde están los choferes que hacen larga distancia en ambulancia, los choferes, vamos a decir, dentro de la ciudad, los choferes del CEM, que tampoco tienen que ver con nosotros, son muchos lugares, los choferes del interior que no tienen que ver, porque a veces uno dice salud y enfoca al Molas o enfoca al hospital a los hospitales nada más. Uh-huh. Y dentro de la ciudad tenés varias postas, varios lugares que, por eso, no generalicen. Esperen que la justicia diga quién es el culpable y actúe. Al resto, mírenlo como el trabajador que le está poniendo el lomo a esto, que le está poniendo su salud, su familia, porque estamos poniendo la familia también. Así que yo les pido eso, no generalicen, esperen que la justicia haga lo que tenga que hacer y al trabajador de salud, salúdenlo como con la frente alta, porque la gente de acá le está poniendo el laburo y no somos todos iguales. Clarito, Luis, muchísimas gracias, que tengas buen día. Listo, un abrazo y bueno, cuídense y cuidado el día, así los trabajadores de salud no tienen que salir a la ruta. Sí, bueno, buen consejo. Gracias, Luis. Listo, gracias. Chao, chao.